amiguitos! ¡Soy yo, el burro que sabe! ¡Y ahora estoy en Cochabamba para divertirme junto a ustedes! ¡No olviden sintonizar todos los sábados a las 10 de la mañana por la Radio Frecuencia Policial 101.2 FM! ¡Cómplices! ¡El Club Cómplices ahora está en Cochabamba! ¡Bailaremos, aprenderemos junto a Isaquito y la policía! ¡No lo olvides! Todos los sábados, desde las 10 de la mañana, por Frecuencia Policial 101.2. Y si no te gusta lo que escuchaste, ¡opérate las orejas! Atención, este programa es apto para niños de 0 años hasta 100 años. Llegó la hora que todos estaban esperando. Oye, niño, ¿y este programa es para los ancianos? Ah, eso es solo para niños o para aquellos que se consideran niños. Este es tu programa Cómplices, donde tendremos concursos, entrevistas, música y sobre todo mucha diversión. Cómplices. Cómplices. Buenos días, mis amiguitos. Buenos días, mis amiguitas. Y con esta alegría despertamos todos los niños, todas las mamás y todos los papás. La gente que nos va escuchando en los minibuses, en los autos, en todos lados. ¡Bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidas. ¿Quién les habla? Obviamente una persona que está regresando desde hace muchos años a la radio, pero aquí ya compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Isaquito. Isaquito, así como lo escuchan. Isaquito, no se vayan a olvidar, ¿ya? Para nada. Porque quiero compartir con todos ustedes esta maravillosa hora, 2 horas en realidad, que vamos a estar juntos a todos los bodoquines, a todas las niñas, los niños quienes nos van a acompañar. ¿Y cómo no va a ser posible? Gracias a las ondas de muchas radios que se unen para compartir esta alegría con infantil junto a todos los niños. Vamos a agradecer primeramente a todas las personas que nos van apoyando en este programa infantil. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro, en el trópico de Cochabamba y también en el centro de Cochabamba. ¿Qué radios nos están bajando la señal? ¡Wow! ¡Es increíble! Vamos a mandar saludos a todos los medios de comunicación quienes nos están bajando la señal para este programa infantil que es desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Hoy es 8 de septiembre, 8 de septiembre, el octavo día del mes de este séptimo, octavo mes, es el día 8 del 8 mes de 2018. ¡Wow! No había visto eso. ¿En qué momento me di cuenta? 888 es hoy. día 8, mes 8, 2018. Y 8 de septiembre se recuerda el Día Internacional de la Alfabetización. Internacional de la Alfabetización, el 14 de septiembre. Obviamente estamos con el mes aniversario de la ciudad de Cochabamba. Cómplices. También el 21 de septiembre, ¿qué recordamos? Recordamos muchos días especiales. A ver, vamos a empezar. Es el Día del Amor. Cómplices. Amor, mis amiguitos, Día del Amor. También recordamos a Día del Estudiante, es el 21 de septiembre. También es el 21 de septiembre. ¡Wow! ¿Quiénes están allá? ¡Wow! Hay mucha gente. ¿Cómo está? Muy buenos días. El minuto con ustedes. El 21 de septiembre también se recuerda el Día del Fotógrafo. Y tengo muchos fotógrafos acá en la ciudad de Cochabamba. Por ejemplo, mi fotógrafa especial identificada para el programa Cómplices Nada Más. Ella se llama Selma Núñez, que está trabajando cada fin de semana con nosotros. Gracias a Selma Núñez. Soñar. Cómplices. Mi pobre corazón. También es el Día del Artista Plástico en la ciudad de Cochabamba. Y obviamente van a tener muchas actividades, no solamente en Cochabamba, sino en todo el país. Importante también que es el mes del Día de la Paz. No, ¿cómo es eso del mes del día? ¡Qué tonto, Isaquito! ¡Qué tonto! Es el Día de la Paz el 21 de septiembre. Y obviamente va a haber actividades también con la Policía Nacional, Departamental, Regional. Gracias a todos ellos. ¿Ya cuántos minutos ya pasó? Casi 8 minutos de las 10 de la mañana. A despertarse, mis amiguitos, mis bodoquines, niñas y niños, papaces, mamaces, enciendan la radio, apaguen el televisor, porque ha llegado el momento de escuchar el mejor, el único programa infantil a nivel nacional, Club Cómplices. Cómplices. Cómplices. 607-33371. Cómplices. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? ¿Quiénes son parte de este programa? Mi corazón. Hoy es Día de Alegría. Así despiértense, mis amiguitos, a despertarse. Porque es sábado. Es sábado, día de compartir con la familia. Compartir con la policía. A cualquier policía que ven ahí a en la calle, cuando ustedes lo están viendo, lo van a patear ya. No lo pateen. Tienen que hablarle, denle la mano. Cualquier policía ahí de color verde olivo, mi amiguito, mi amiguita, dale la mano. ¿Alguna vez lo ha visto a Paquito? ¿Lo conoces a Paquito? También dale la mano, porque él te va a ayudar a encontrar lugares que tú no conoces, a guiarte por esos lugares, por esos senderos, para que tú puedas llegar a tu destino. A la policía siempre está trabajando junto a nosotros. El Club Cómplices también con los niños. Cómplices. 607-33371. Cómplices. 607-33371. estamos llegando a ustedes gracias a quienes. Está como cada fin de semana con nosotros, Super Paquito, compartiendo cada fin de semana con nosotros, Super Paquito, el coronel también que tiene, que es pequeñito, pero tiene un corazón gigante. También el burro que habla desde la ciudad de La Paz, ya pronto va a estar por Cochabamba. El burrito que sabe, el burro que sabe. También está con nosotros Paquito y Paquita. Saludos también a... ¿quién es Pamela Vargas? Saludos a la policía departamental de la ciudad de Potosí. ¿Nos están escuchando en Potosí? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Fantabuloso! El coronel Paquito Paquita, Super Paquito, el burro que sabe, Isaquito. ¿Y quién más va a estar hoy? Nuestro invitado, el niño que canta igualito a Coco. Igualito a Coco. Vamos a tener también la presencia de mi amiguito, que va a estar en minuto nada más con nosotros. Me estoy inventando, no sé ni qué idioma es. Estamos llegando a su casita gracias a Radio La Cruz del Sur de la ciudad de La Paz, 95.2 AM, 95.2 FM, y en AM 720 en la ciudad de La Paz. El Club Cómplices también saliendo para todo ese departamento. Radio Panorama para todo el Valle Alto. Clisa, Tarata, Punata, Arani, Misque. Para todo el Valle Alto estamos saliendo gracias a Radio Panorama. Ustedes pueden sintonizar también Radio Panorama. Para todo el... la zona andina de Cochabamba, estamos gracias a Radio Andina también. Para toda la zona andina, estamos en Arque, estamos también en esta provincia, Arque, Tapacari, Tacopaya, esas comunidades, estamos gracias a Radio Andina. Cómplices. También estamos desde la Casa Madre, obviamente para toda la ciudad de Cochabamba, 101.2 FM, frecuencia policial. Cámbiale las pilas a tu vida, a tu amor, a tu vida. Cámbiale las pilas. Si están agotadas tus pilas, saca esas pilas para cambiarlas, porque hoy nos vamos a divertir junto a Cómplices. En nuestras redes sociales también para que nos puedan escuchar, estamos en directo. Facebook Club Cómplices, Instagram Club Cómplices, YouTube también Club Cómplices. Estamos en todas las redes sociales para que ustedes puedan disfrutar de, si no están escuchando el programa, si no han tenido la oportunidad de escuchar el programa, lo pueden hacer también mediante podcast. Estamos mediante podcast en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que tú lo puedas escuchar a nivel nacional y en cualquier momento. A todos los que somos partícipes de este programa, es momento de escuchar una musiquita y después de eso vamos a ir con nuestros invitados. ¿Ustedes recuerdan allá por los años 80, 90? Sí, tú papi, tú mami, que estás ahí escuchando con el auricular en el micro. ¿Cómo estás? Muy buen día. Mami, papi, esta canción yo sé que tú lo recuerdas porque hemos sido parte de esta diversión infantil que lo hemos vivido hace muchos, muchos años. ¿Recuerdan esta canción que dice ole hola? ¿A quién pertenece? ¡Claro que sí! Vamos a recordar esta canción que dice ole hola de los Cebollitas. Ya volvemos, esto es Club Cómplice. Escuchábamos la canción muy bonita de ¿quién es? ¿Cebollitas? Sí, ¿alguien lo recuerda? Papi, mami, ¿lo ha recordado? Hace muchos años que veíamos en la televisión, ¿verdad? Y la canción que estamos escuchando también. Hace muchos, muchos, muchos años que escuchábamos saltando, divirtiéndonos. Pero también es nuestro momento, nuestra hora, donde vamos a compartir junto a todos los niños. Y está con nosotros, tenemos al otro lado ya los invitados. Solo vamos a escuchar sus voces. A ver, voy a describir a todos ellos. Tengo niñas, niños, no sé si ya son niños o son niñas. Parecen adúlteros o adúlteras. También parecen abuelitos. Ah, tengo muchos amigos por el otro lado. A ver, tengo amigos que están por aquí del Gasip. Niñas, niños del Gasip. También tengo presencia de Paquito. ¡Paquito! ¡Hola, hola, Paquito! ¿Cómo está? Ay, hay algo que agarra Paquito que no sé qué significa, pero vamos a aprender en el transcurso del programa. Al lado de Paquito tengo el semáforo. ¡Al semáforo! El semáforo tiene de color... ¿Qué color? ¿Qué color es ese? Rojo. Tengo un color amarillo y también tengo un color... ¿Qué color es, mis amiguitos? ¿Qué color es el último color del semáforo? ¡Exacto, exacto! Es el verde. Rojo, amarillo y verde. ¿Qué significan? No sé, pero vamos a aprender en el transcurso del programa. También al lado del semáforo tengo... ¿Quién es? ¿De quién se trata? Está con una gorrita de policía. También está con... tiene el cabello largo, largo, largo, que le llega hasta la espalda. Es Paquita, wow. Paquita, saluda a las cámaras a este lado, Paquita. Las manos arriba, Paquita. Nunca te dijeron las manos arriba a ti, ¿no? Es la primera vez. Muy bien. Al lado también tenemos... ¿Quién es el que parece perrito que está sacando la lengua? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien que me diga cómo se llama? Paquito Junior. ¡Ah, Paquito Junior! ¡Muy bien! Paquito Junior está con nosotros también compartiendo. Al otro lado, a ver, al otro lado, al lado de él está... parece un cabello, digo, un caballo. Parece una mula. No, no es mula. Parece un elefante. ¿Dónde está su trompa? No, no, no, no es elefante. ¿Qué es entonces? ¡Ah! ¿Es un burrito? ¿Sí? ¿Es un burrito? ¡Muy bien! Ahí está otro burrito también. Un burrito que está compartiendo. Saludos a la cámara, burrito. Está agarrando algo, un símbolo, señalización. No sé de qué es, pero vamos a aprender en el transcurso del programa. Por este lado también tenemos más niñas del Gashif, que parece que día dice policía. Parece, no sé, vamos a conocerla, pero en el transcurso del programa. A ver, rápidamente, el micrófono por allá. Tu nombre, por favor. Tu nombre, tu nombre. Jimena Vargas. Ya, pero no me grites mi oreja. A ver, ¿cómo? ¿Cuál es tu nombre? Jimena Vargas. Jimena Vargas. Y el siguiente, tu nombre. Ivar Andrés Alemán Balsán. Ah, muy bien. ¡Wow! Esa boca. Tú vas a hacer algo en el futuro. Me refiero a que vas a ser militar o policía. A ver, Paquito habla, ¿sabe hablar? ¿Sabe, no sabe sí, hablar? Sí, sí, yo hablo. ¡Ah, wow! ¿Ese Paquito? ¡Hola! ¿Cómo está, niño? ¿Cómo está, ¿Cómo Paquito? ¿Cómo está la radiofrecuencia policial 101.2? Muy bien, Paquito. Es un gusto tenerte acá, Paquito. A mí también. Un privilegio estar aquí en tu casa radial. Muy bien. Vamos a aprender contigo, ¿no, Paquito? Muchas cosas. Hoy por la mañana aprenderemos muchas tareas. Excelente. Qué bueno, qué bonito. Yo quiero aprender muchas cosas de ti porque hace mucho tiempo que ya no sé nada. Me paso el semáforo de color rojo. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. ¿Está bien que me esté pasando en rojo? No. Ya. Pero eso está mal. ¿Cómo debemos aprender todo eso? ¿Me vas a enseñar ya? Muy bien. Muy bien, ahí está Paquito. Paquita también nos acompaña. El burro, el elefante, caballo. Muchas personas que estamos por aquí. Y gracias a todas las personas que nos van sintonizando por Radio Frecuencia Policial 101.2 FM a nivel Cochabamba. En La Paz, frecuencia... No es frecuencia, tonto. No es frecuencia, es que ese que es, pues Gerardo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Gerardo? 95.2 en la ciudad de La Paz. Para todo el Cono Sur, Radio Andina. Para todo el Valle Alto, Radio Panorama. Y yo podremos comenzar nuestra vida con un nuevo andar. Tú eres yo y yo soy como tú. Nadie nos podrá ya separar. Cómplices. Y todos 607-3371. Seremos por ti. 607-3371. Bienvenidos y bienvenidas a todos los niños que no, que recién están llegando a la sintonía de Frecuencia Policial. Tenemos un número de celular para que ustedes puedan enviar sus mensajes de WhatsApp. 607-3371. También tenemos otro número de teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cuál es el teléfono? El teléfono es el 448-1454. Es el número del teléfono. Es de la línea del teléfono para que tú nos puedas llamar, comunicarte, enviar tus saludos y también a los cumpleañeros del hoy. ¿Cuántos cumpleaños tenemos? Son seguramente muchos quienes van cumpliendo años, papás y mamás también. Le vuelvo a recalcar, es el 448-1454 y la línea del celular es el siguiente. 607-3371. Llama a tus amigos, ellos sí te comprenderán. Vamos a tener la presencia de mi amiguito que se llama, que canta igualito a Coco. ¡Wow! Coco va a estar con nosotros. Se llama César Joel. Tiene 10 hermosos añitos. Es cantante. Su papá es músico. Acaba de terminar su última grabación. ¡Wow! Vamos a conocerlo así como vamos a conocer a todos los niños que están con nosotros también. Hoy es sábado, sábado de hacer la tarea, pero también de compartir junto al programa. Así es que mi amiguito, mi amiguita, vamos a hacer tu tarea juntos. Si tienes un problema, una tareita, puedes llamarnos. Nosotros vamos a hacer juntos. ¿Ya la tarea? ¿Ya? Vamos a hacerlo juntos. ¿Cuántos añitos tienes? 5, 6, 7, 8. Papás es de 50, de 60 años que nos van escuchando. A todos esos bodoquines vamos a estar compartiendo. Vamos a mandar saludos también a todas las personas, a todas las unidades policiales de la ciudad de Cochabamba. Tenemos unidades policiales en la ciudad de Cochabamba, como cuáles, por ejemplo, Felxeche. Después tenemos, pucha, no veo. Después tenemos la FELCB. También, ¿qué es la FELCB? Fuerza Especial de Lucha contra el Bien. No, el bien no se escribe con B de labial. Se escribe con B labial. Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. También tenemos la presencia, que nos escuchan, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Qué unidad de más tenemos? ¡Bomberos! ¡Claro! Ellos siempre están listos para cualquier emergencia de incendio. También tenemos que nosotros fomentar a la prevención de cómo hacer mientras la policía llegue. ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a echar al fuego con más agua? No sé. Nos van a enseñar eso los policías. ¿Vamos a echar con más fuego? No sé. Nos van a enseñar eso los policías. ¿Qué unidades más policiales tenemos en la ciudad de Cochabamba? El grupo Delta también está con nosotros. Gasib, que también está con nosotros. Levanten la mano. ¡Eso! Tenemos a las distintas unidades policiales de la ciudad de Cochabamba que van trabajando. Y un saludo especial para el comandante departamental de la policía, que es un ñoño, un niño gordito, simpaticón, cachetón, que nos va escuchando cada fin de semana. El nombre del comandante departamental es Raúl. Raulito. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Raulito, ya va a llegar Raulito en uno de estos sábados. Raulito es coqueto, simpático. Ya está coqueteando a todos. Raulito ya va a llegar en un par de semanas y va a compartir también con nosotros. Cómplices. Muy bien, ahora sí ha llegado el momento de conocer a Paquito. A ver, Paquito, ¿dónde está Paquito? Paquito, la del barrio, soy. Hola, Paquito, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo está? Pensé que estabas bajo la mesa. No, estaba ¿dónde? Buscando dónde están mis tenis. Ah, ¿qué pasó? No, no te jugué fulvito y volví acá y revolví por acá y estaba pasando por aquí y se me cayó. No, estabas. ¿Qué? ¿Ah, fuiste a jugar? Fui a jugar fulvito. ¿Con quiénes? Con mis amigos del Gasip Sacaba. Ah, muy bien. ¿Y ganaron? Ganamos mucha experiencia, pero también el partido, sí. Aquí, me sabe, me encanta tu risa. A ver, ¿cómo ríes? También mi risa me gusta y es contagiosa. Paquito, sí. ¿No te cansó al subir a la radio? Uy, no. No me cansé. Eres muy fuerte, ¿no? Sí, tengo patitas fuertes. También eres muy inteligente. Claro que sí. A ver, te vamos a... Dame una vueltita. Muy bien, Paquito. ¿Te modelo o cómo quieres? A ver, no, ¿cómo quieres modelarme? A ver, como quiero perrita, saber. Como perrita. Como perrita, a ver. A ver, ¿cómo modelo? ¡Ay, esas patitas! ¡Wow! Así como modelo. A ver. Atentos y giro ya. Yo, ya me cansé. No te canses, tu patita, cuidado. Ya me cansé, cuidado. Te va a dar calambre. No, cuidado. Es que tú me haces modelar mucho. No es solamente para mí, además. Tener que cobrar honorarios. Es la primera vez que te conozco, Paquito, en mi vida. Nunca te vi. Es la primera vez y acá tengo el honor de conocerte en la ciudad de Cochabamba. Y me da gusto. ¿Me puedes dar un abrazo? ¡Claro que sí! ¿Me puedes mandar un beso? Yep. Wow. ¡Eso! Wow. Pero estás con baba. Lo siento mucho. Es que soy así. Así es mi especie. Pero esa baba debe ser beneficioso para algo, ¿no? Es de mucho cariño y de mucho amor. Y también tu naricita, tu chuñito, ¿sirve para algo? Claro que sí. ¿Para qué normalmente? ¿Qué haces con tu chuñito? Ay, puedo olfatear muchas cosas. A ver, indícame como cuáles. Como, por ejemplo, puedo olfatear a mis compañeros del Gasip Sacaba. ¿Ah, sí? A mis compañeros del Gasip Central. ¿A qué huelen? Buenos policías. Huelen a buenos policías. Claro que sí. Qué bueno. Gracias, Paquito. ¿Cuántos años tienes, Paquito? Nadie sabe eso. Sí, no tienes que preguntar tampoco. Ah, ya, pero eres un buen amigo que va compartiendo muchos años con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Muchos años y muchísimos años más estaremos junto con todos los niños. Con todos y con todos y con todas y con todos y con todos y con todos. Pero no te trabes. Ya me rayé. Hablando de trabas, ¿sabes alguna trabalengua? Para que nos trabemos un poquito, ¿sabes? Ya sé. A ver, ¿cuál? Atención, Sir. A ver, pero eso es trabalengua. Saludar. Atención, Sir. Saludar. Así estás todos los fines de semana, ¿no? Sí, estoy así toda la semana. ¿No te aburres? No sé. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Está aquí mi superior, me puede ceñir si es que digo que me abuso. No, se está escuchando. No, ¿quién escucha la radio? Nadie escucha la radio. Nosotros dos nomás estamos acá. Ya. Puedes hacer lo que sea. Trae tu orejita, voy a decir. Espérame un ratito, voy ya, a ir. Ya. Pero no me vas a gritar, ¿ya? No. Yo, a mí mi oreja me duele rapidito y ya. Me puedo enfermar. Ya, a ver. Saludar. Ya. No me abuse, no. Más bien soy muy feliz. Ah, ¿eres feliz saludando? Sí. ¿Y has encontrado por ahí amiguitas y amiguitos que saludar? Sí, cada vez que vamos a los colegios, ¿ya? Hacemos la práctica de marchar y saludar con los niños. ¿Y los niños todos responden y aparecen generales? ¿Ah, sí? Sí. Se pasan, ¿no? Sí, se pasan. Ya me quieren ordenar, ya me quieren jaripear también. ¿Pero alguna vez te quisieron jaripear, Paquito? Sí. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, en alguna unidad. Una vez dije, atención, Phil. ¿Ya? A discreción, atención, Phil. Y se cansaron, me dijo, y entonces a vos te jariperé, a vos te mandaré. Ve de vuelta, contra el mar, atrás el mar. ¿Y qué hiciste con ese niño? Yo dije, me voy a quejar a superior. Sí, pero no te ha pateado, no te ha golpeado. No, los niños son muy lindos. Exacto. Las niñas son muy lindas. Exacto, muy bien. Paquito, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Será posible que puedas estar cada fin de semana? Claro que sí, vamos a estar por aquí las veces que nos convoquen y poder hablar con los niños a través de la radio Frecuencia Policial 101.2 y este queridísimo programa. Sí, Paquito, ¿desde qué ciudad vienes? Yo vengo de todos lados. ¿Sí? ¿Dónde vives? Yo soy boliviano. ¿Dónde vives? Tenemos Paquito en La Paz. ¿Aquí? Tenemos Paquito en Cochabamba. Yeah. Tenemos Paquito en Santa Cruz. Wow. En el Beni, en Tarija, en Chuquisaca, en todo. Paquito, no te emociones. A ver, cuando tú vas a Cochabamba, ¿cómo hablas con los niños? ¿Con qué tono de voz? Así ¿con como estoy hablando así? Y así nomás, nada más. Y les cuento una canción. A ver. Y les canto una canción, por ejemplo. A ver, dice así. Y espero que tú me contestes. A ver, ¿has tenido infancia? No, es la primera vez. Yo jamás he ido a una fiesta infantil. Razón, estás en una locución. Escúchame, dice así. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. Esto es un saludo de amistad. Hola, ¿cómo están? Haremos lo posible para hacer buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Paquito, esa canción, ¿saben todos los niños que estamos presentes acá? Claro, a ver, vamos a probar. A ver, vamos, bueno, nuevamente a cantar para que podamos escuchar el coro. Dale. A ver, aquí Junior, el semáforo, Paquita Junior y Burrito van a ayudarme a responder fuerte. A ver, atento. A ver. También usted, mi teniente, que está atrás del sí, que no, se haga, que no sí, se haga loco. Que no se haga, sí. Exacto. Está bien. Sácate los lentes y gritemos fuerte. Atento. A ver. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. Esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para hacer buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Escuchaste? ¡Qué bonito, Paquito! Contigo estoy aprendiendo hoy primero a saludar, a bailar, a coquetear, a desfilar y a cantar. ¡Wow! Eso me gusta. Muy bien, Paquito. Quiero que te sientes porque vamos a conocerte a fondo en un momento más mientras nosotros vamos a otro sector. ¿Te parece? ¡Genial! Muy bien. Toma asientito. Te vamos a dar un refresquito. Agüita para que estés bien tranquilito. Ya estás cansado. Tranquilito. Estoy descansando. Ya, tranquilito. Te vamos a dar algo para que te refresques y puedas compartir con nosotros hasta las 12 del mediodía. ¿Te parece? Uh-huh. Muy bien. Cómplices. 607-333-71. Nuestra vida con yo soy como tú. Vamos a hacer, vamos a habilitar la línea telefónica porque hoy vamos a escuchar un cuento para que puedan ustedes dibujar entre todos los niños con la mamá, con el papá, que están en la casita disfrutando de este hermoso programa que se llama Cómplices. Vamos a conocer, ahora quiero dar la bienvenida a mi amiguita, que es una personita muy especial también, la primera vez que yo estoy conociéndola. Ella es, vamos a escucharla, ahí está Paquita. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde? Acá estoy. A ver, di hola. Hola. Ay, Paquita, qué hermosa voz tienes. Gracias. ¿Por qué eres Paquita? Deberías ser locutora. cómplices. Porque me gusta ser Paquita. Ah, muy bien. ¿Te gusta ayudar a la sociedad? Así es. ¿Te gusta ayudar? Ayudar. Ya me están contando. Ayudar a la población. Así es, me encanta ayudar a la población. Muy bien. Hay muchas cosas bonitas que podemos aprender contigo, ¿verdad? Así es. A ver, Paquita, ¿dónde estás? Levanta la mano. Quiero conocerte porque la gente nos está viendo en Facebook. Estamos haciendo Facebook Live. ¿Cuál? Explícame, ¿qué es lo que traes ahí arriba? Se llama sombrero de vaquero. ¿Cómo se llama? Mi sombrero de instructora. Ah, tu sombrero de instructora. ¿De qué color es? Verde. ¿Verde bandera? Verde olivo. ¿Verde fosforescente? Verde olivo. Verde olivo, muy bien. Tienes unas pestañas hermosas, Paquita. ¿Paquita? Gracias, es para todos los niños. ¡Ah! Pareces ya el lobo. Qué bonitos ojos tienes, es para comerte mejor. A ver, qué hermosa boquita tienes, Paquita. Gracias. Era para comerte mejor, tenías que decir. A ver, Paquita, qué hermosa boquita tienes, Paquita. Es para comerte mejor. Qué hermoso chuñito tienes, Paquita. Es para olfatearte mejor. Qué bonita pancita tienes, Paquita. Es porque has comido mucho, ¿no? Sí, es para seguir comiendo. Muy bien, Paquita, ¿qué es lo que traes en manos? Una señal. Una señal. Eso se llama señal, señalización. ¿Qué se llama? Una señal informativa. Ya, yo veo que tiene la letra de la P. ¿Qué significa? Parada. Es una P de color negro, encuadrado de color fondo blanco, pero también el trasfondo tiene un color azul con un símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? Cómplice. Una persona en silla de ruedas. Entonces, ¿esta señalización para dónde lo tenemos que usar? La señalización es para personas con discapacidad. Ah, personas con discapacidad. Ahí pueden parar las personas con discapacidad, ¿verdad? Eso sí. En la ciudad de Cochabamba, ¿en qué parte más o menos encontramos? Cómplice. En las paradas de autobuses. Por ejemplo, a ver, dime una parada. Una parada así transitada, muy transitada aquí en la ciudad de Cochabamba. ¿Cuál puede ser? Avenida Ayacucho. Sí, cerca a la terminal o en la misma terminal. Sí, vi una parada para personas con discapacidad. En el aeropuerto también. En el aeropuerto, claro. ¿Dónde más? En la avenida Montes. ¿Dónde es la avenida Montes? Heroínas. Heroínas Montes. ¿Dónde es eso? Heroínas Montes. ¡Ah! Busca y encuentra. Ya voy a buscar. Todo es orden contigo. No me ordenes, pues, Paquita. ¿Dónde vienes? ¿De qué parte? Te sacaba. ¿Y cuando te viniste, tu papito, tu mamita, no te dijo nada? ¿Dónde estás yendo? Sí me preguntaron. ¿Qué te dijeron? ¿Dónde vas? ¿Y tú qué les dijiste? A la radio Frecuencia Policial. ¡Ah, qué bien! En esta radio vamos a compartir, vamos a enseñar, vamos a aprender todos juntos, ¿ya? Sí. Ya, bueno, Paquita, para que te conozcan los de que están en Facebook Live, una vueltita de tu patita, de tus orejitas. ¡Ahí está, Paquita! Estás bellísima, Paquita. Te voy a invitar a que te sientes ya, por favor, porque después vamos a conocerte a fondo. I got girls, but what on the planet? Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris. Recordarles a todos los niños, a todas las niñas, personas mayores, papás, mamás, abuelitos, abuelitas, bizcochuelitos que nos van escuchando, lo pueden hacer también a través de Radio Panorama en todo el Valle Alto que nos escuchan. Radio Panorama para Misque, Tarata, Arani, Clisa, Punata y toda la provincia que nos pueden escuchar gracias a Radio Panorama en todo el Valle Alto. Cómplices. En toda la zona andina también nos escuchan gracias a Radio Andina en Arque, en Tacopaya, Tapacarí. Nos escuchan gracias a Radio Andina. En la ciudad de La Paz es la Radio La Cruz del Sur 95.2 y también en AM 720. Ahí están todas las radios que nos van escuchando y a través de la de frecuencia policial 101.2 FM a toda la ciudad de Cochabamba. Estamos gracias a quienes nos han abierto la puerta de Radio Frecuencia Policial, por ejemplo, el teniente Roger Santa Cruz. Roger Santa Cruz, que es un niño fastidioso, que ya lo vamos a conocer en algún momento. También está un sargento simpático, coqueto. Es el sargento Zurita, que ya es cómplice de este programa. También está nuestra fotógrafa autorizada oficialmente. De todos los fotógrafos he escogido a la mejor, sí, les cuento, es la mejor porque me ha entregado unas fotos con unos efectos muy simpáticos y bonitos la semana pasada que encontramos. También a todos los responsables de Radio Frecuencia Policial, un saludo y gracias por abrir las puertas para los niños. No es para mí, es para los niños, donde vamos a compartir este programa infantil. Estamos con más saludos de Gerardo de la ciudad de La Paz. También nos escucha, que nos dice ¿Cómo están? Estamos muy bien, Gerardo. También a Luis Mario López Flores, un abrazo. A Pamela Vargas también, un abrazo para todos ellos. Gracias por escuchar Radio Frecuencia Policial y estar en la transmisión de Facebook Live, escuchando el programa Cómplices. Mi nombre es Isaquito y desde el 1 de septiembre, hemos comenzado a compartir con todos ustedes. Así que, atentos, cada sábado de 10 a 12 del mediodía, vamos a compartir y vamos a jugar, vamos a aprender, vamos a hacer las tareas juntos. Los profesores también van a estar compartiendo con nosotros. Los oficiales de policía, los suboficiales, Paquito, Paquita, los de Gasib, los bomberos. Vamos a hacer una fiesta una fiesta grande, grande, grande. Estamos trabajando internamente porque queremos regalarles algo muy bonito para fin de año. En todo este trayecto, en toda esta etapa de meses que nos van antes de Navidad, vamos a compartir con ustedes, mis amiguitos. ¿Saben dónde vamos a estar? Tú, amiguita, tu amiguito, vas a poder conocerme. Vas a poder conocer a Paquito, a Paquita, al burrito, al semáforo, a los del Gashif, al burro que sabe, a Gerardo. Lo van a conocer, sí, nos van a conocer. ¿Cuándo? Ya les vamos a comentar, pero vamos a estar en tu zona, en el parque, en la canchita, en la zona de la OTB. Ahí vamos a estar, vamos a llamar a los papaces, a los mamaces, para compartir junto al programa Club Cómplices y también la policía. Vamos ahí a aprender muchas cosas y contigo, mi amiguita, vamos a compartir, vamos a aprender. Así es que a prepararse porque vamos a hacer mucha cosa juntos. Cómplices. Qué bonito, qué gusto estar junto a ustedes aquí en Radio Frecuencia Policial. Ya es momento de escuchar la segunda canción de Recordar. Y como vamos a tener la presencia del niño amiguito Coco, vamos a escuchar a mi amiguito que siempre ha estado también compartiendo con nosotros desde el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Vamos a escuchar, aquí tengo a David Tarapuez, así se llama él, que ha ido compartiendo, ha participado. Él es mexicano y ha participado y el Club Cómplices también lo ha apoyado. Lo pueden ver en nuestras redes sociales del Club Cómplices. Vamos a escuchar esta canción y después seguimos compartiendo con más de Club Cómplices. poesía, ya lo digo, sí. Cómplices. Allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Póngate pies de promesas, mucho menos de amor. Cómplices. 607-33371. Cómplices. ¡Ah! ¡Mover el esqueleto! Estamos con este programa. Mover el esqueleto con esta canción, mis amiguitos, mis amiguitas. Nos escuchan en todas las ciudades de no solamente de Cochabamba, sino también en todo el país. Tenemos sintonía en el departamento de Potosí. ¿Quién nos escribió desde Potosí? Vamos a habilitar una persona que mande saludos, claro, obviamente. Es la encargada, el encargado de mandar saludos es de Potosí. ¿Quién mandó saludos desde Potosí, mi querido amiguito, que ya vamos a ponerle un nombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Saludarlos desde la ciudad de Potosí, desde la Dirección Departamental de Bomberos. Y también saludar a mi sargento Fernández y policía López, los cuales estamos para el servicio con vehículo ambulancia para ayudar a los que más nos necesitan en la ciudad de Potosí. ¡Muy bien! ¡Felicidades a todos ellos! También otro saludo a Harold Claros. Buen programa, nos dice. No, está mal. Gracias, Harold. Saludos, un abrazote. ¡Ay! ¿Quién es él? Vamos a conocerlo de a poco. Vamos a escuchar primero la voz, porque él... Claro. ¿Por qué no estoy usando aquí? Nuestro querido amiguito, que también va a estar con nosotros en minutos nada más. ¡Ay! Casi. A ver, Gerardo, que está con nosotros. También nuestro amiguito, que está desde la ciudad de La Paz, nos escuchan. Gerardito, vamos a esperar a Gerardito, que nos dice, la ciudad de La Paz obviamente nos escucha cada fin de semana a través de Radio La Cruz del Sur. ¿Dónde estás, Gerardo? Gerardo, ahí está. Gerardo, Gerardito, ¿cómo estás? Muy buen día. A ver, hola. Muy bien por la frecuencia policial. Muy bien, ¿y cómo estás? ¿En qué parte estás, Geraldito? Yo me encuentro en la zona de Buenos Aires, cerca de la zona de San Pedro, de la ciudad de La Paz. Estamos muy felices, muy contentos, porque estamos creciendo como Corona Infantil, como el Club Cómplices. Estamos en Cochabamba, y nosotros mañana, a las 10 de la mañana, también tenemos un especial, al igual como ustedes en Cochabamba, aquí en La Paz, en la radio La Cruz del Sur 95.2. Muy bien, Geraldito. ¿Dónde está el burrito que sabe? El burro que sabe se está preparando para mañana. Esta semana se ha preparado un poquito el burro que sabe, pero sin embargo, la próxima semana estará todo listo con nosotros, ¿ah? Muy bien. Escuché ahí en la radio, en Cochabamba, en la frecuencia policial, me encantó el Paquito, ¿ah? Sí. Qué destreza que tiene el Paquito. Sí. Y la Paquita también. Qué simpática, qué lindos ojos, sus bocas y su paquita que comió bastante. Y los niños que van a aprender junto con Paquito y Paquita. Y yo estoy esperando, ansioso de conocer a este niño que tiene 10 años y que canta igual que Coco. Imagínate tú, Isaquito. Sí. Todos los niños. Acá también estamos listos, preparados para poder escuchar y conocer a este niño Coco Boliviano. Exacto, Coco Boliviano. ¿Cómo será? No lo vamos a conocer. Yo lo conozco. No sé ni cómo canta, pero vamos a cantar con él esta mañana, Geraldito. Así es, Isaquito. Yo quiero que me envíes fotografías, queremos conocerlos. Nosotros vamos a subir todas las fotografías a nuestra página de Facebook de Club Cómplices. Exacto. Ustedes, niños, y también en Cochabamba y en todos los que tienen internet, pueden buscarnos Club Cómplices. Y ustedes van a saber detalle a detalle, van a conocer a Coco, van a conocer cómo canta, cómo está Paquito, cómo es Isaquito. Imagínense ustedes todo el mundo de colores para poder aprender y divertirnos en este sábado. Exacto, y Geraldito, el burro que sabe tiene que conocerlo a Coco. Claro, tienen que conocerlo. Te cuento, Isaquito, que también en un programa, en el Día del Niño, acá en La Paz también descubrimos otro niño Coco, que también su papá es mariachi. ¿Ah, sí? Que también hizo un disco de grabaciones. Y también aquí en La Paz tenemos otro niño Coco, igual que en Cochabamba. Sería fabuloso juntar a estos niños y que canten junto con el burro que sabe, junto con la brujita Sandy, junto contigo, junto con Kira, y con Paquita y con Paquita. Exacto. Imagínate, ¿cómo crecemos el tipo de escena? Ha crecido mucho, estamos en la ciudad de La Paz, estamos en Cochabamba, muy pronto en Santa Cruz, queremos llegar a todo el país y compartir con todos los niños, Gerardo. Así es, Isaquito. El segundo programa que estamos haciendo al aire, a esta vez en Cochabamba, la pasada semana inauguramos todos allá con el Super Paquito, que le envía un saludo espectacular a Super Paquito desde acá, desde La Paz, y también al Capitán Cero Basura, que nos enseñó muchas cosas. A Milton también, que nos enseñó a hablar sobre cómo podemos cuidar el medio ambiente. Entonces estamos creciendo. Ahora estamos con Paquita, con el niño Coco, y yo mañana, y Paquito, acá en el programa Tipo desde La Paz, a través de la radio La Cruz del Sur 95.2, estaremos conociendo a dos niñas, Isaquito, que han participado en un documental, en un video documental que también se ha difundido por todo el país, que más adelante te voy a decir de qué se trata. Pero vamos a conocer a dos niñas actrices que ya han sido parte de una producción audiovisual. Qué bueno, vamos a compartir eso también por las redes sociales para que la gente que no puede escuchar el programa lo podamos subir a través de podcast, Gerardo. Así es, Isaquito. Estoy muy alegre, muy feliz. Los dejo con la buena vibra, con la buena música y a todos. Saludos allá a la frecuencia policial 101.2 desde La Paz y también nosotros les estamos siguiendo. Isaquito, con nosotros hasta la próxima semana y mucha fuerza. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Mi querido. querido amigo Gerardito de la Ciudad de La Paz, quienes nos van compartiendo también con todos los niños que están allá en esa bella ciudad, la Ciudad Maravilla. Cochabamba también es Ciudad Maravilla, tiene muchas cosas por compartir, muchas cosas por conocer. Invitamos a todos los niños, a los niños que han llegado a esta hermosa ciudad, que están todavía en la terminal, vayan a conocer el Cristo de la Concordia, vayan a la Avenida de Heroínas, vayan al Prado, vayan al estadio. Si no conocen nada, la solución está ahí en la esquina, el policía. Vayan, háblenle al policía. No es malo, no pega. Él besa y te va a informar mucho, mucho, mucho. 607-3371. Muy bien, ahora sí ha llegado el momento de escucharlo. A mi querido amiguito, compañero de hace muchos años, su papito también llegó. Su papito es así de chiquitito, pero tiene un corazón gigante, gigante, gigante. Vamos a escucharlo primero a él. Papi César, ¿dónde estás, papi César? Papi César, ¿cómo estás? Buen día, papito. Hola, muy buen día. ¿Cómo estás, papito? Buen día, felices de estar aquí en el programa, sí. Cómplices. Y aquí acompañando a mi hijito, ¿no? Para qué bueno. Su entrevista. ¿Qué te parece la presencia de los niños que tenemos acá? Una belleza, ¿no? Es bueno compartir con la niñez, ¿no? Y apoyarlos siempre. Y gracias por su linda labor. Muchas gracias, papito. Vamos a conocerte en minutos nada más, ¿ya? Vamos a escuchar la voz ahora también de la mamá. ¿Dónde estás, mami? Mami. Ah, ahí está, mami. ¿Cómo está, mami? Buen día. Buenos días, pues, alegre de la invitación. Una mañana muy bonita. ¿Desde dónde están viniendo? La zona La Chimba. Wow, ¿eso dónde es? Parque Mariscal, Santa Parque Cruz. Parque Mariscal, ¿dónde es eso? Cochabamba. Ah, eso, exacto, muy bien. ¿A quién vinieron a acompañar, mami? A mi pequeño, ¿no? ¿Quién es tu pequeño? Mi Cecitar. Tu Cecitar. Y Cecitar, ¿cuántos añitos tiene? Mi bebé tiene 11 añitos. ¡Wow! ¡11 añitos! ¿Vamos a conocerlo? Claro que sí. Gracias, gracias. A ver, ¿dónde está Cecitar? Cecitar. Hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, wow, esa voz tan estrionante. ¿Cómo está Cecitar? Buen día. Buen día a todos tus radioescuchas también, pero primeramente estoy muy agradecido de que me hayas invitado a tu radio, que es Radio Policial, ¿ya? El programa Cómplices. Ya, pareces grabadora tú, te lo has memorizado todo, ¿no? Sí. Cecitar, ¿cuántos añitos tienes? Yo tengo 11. Tienes una voz muy fuerte, estrionante. Has debido desayunar bien, ¿no? Sí. Cecitar, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, en mis tiempos libres soy scout. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hacen? ¿Qué es scout? Es como ser un niño que ama la naturaleza, ¿ya? Cuida, quiere hacer un mundo mejor, quiere hacer del mundo algo mejor. ¿Cuál es el deber de un scout? Hacer un mundo mejor, mejorar el mundo, que ya no haya contaminación, que no hayan conflictos. ¿Y cómo es la dónde ves contaminación tú? ¿Cómo sabes que es contaminación? Bueno, generalmente en Cochabamba hay mucha contaminación y casi la gente, sin ofender, es un poco cochina. Ya, es cochina. Sí, son cochitos, hasta yo soy cochino. Pero no seamos cochinos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo debemos enseñar a los niños para que no sean cochinos? Bueno, no puedes ser scout. Si quieres, puedes ser scout, pero no también. Pero puedes ayudar a para que no haya contaminación, levantando basuras, todo lo que contribuya con lo que no es la contaminación. Tú, cuando estás en un auto, en el minibús, en el micro, yendo a la escuela o al colegio, caminando con tus papás, y ves a un niño que bota una basura en la calle así, ¿y tú qué le dices? ¿Qué haces? No, la verdad yo pienso muy mal porque es un coso, eso estás dañando a la tierra, a la madre tierra. ¿Le dices a ese niño o a esa niña que haga algo? No, tiene que nacerle de él. Exacto. Es algo que yo le tengo que obligar, tiene que nacer de él. Muy bien, ¿y dónde has aprendido todo eso? En los scouts. ¿Cuánto tiempo estás en los scouts? Yo ya estoy desde mis 6 años. 6 años. Vale decir que tienes 11 años, 5 años que estás, eres scout. Sí. ¿Y tienen algún grado en scout? Sí, estaba en Lobatos, ahora estoy en Explorador. En Explorador, tú ya tienes más experiencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué cositas sabes hacer? A ver, cuéntame. Bueno, estoy aprendiendo los nudos. ¿Los nudos? ¿Qué nudos hay? Hay el de cosas de cazador. Ya, hay ¿cómo, muchos... ¿cómo es ese? ¿Cómo es ese de cazador? Así, ¿cómo se... es? Nudo es amarre, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo es? Bueno, no sabría muy explicarle muy bien porque yo estoy aprendiendo recién a hacer los nudos. Ya. ¿Qué nudos más hay? Por el momento no me acuerdo muy bien. ¿El que me dijiste cómo se llama? Cazador. Cazador, muy bien, vamos a aprender, ¿ya? ¿Hecho? ¿Sabes sí. hacerla? No, estoy en proceso de... Vamos a aprender, porque Paquito ahí que tienes al lado, ahí está Paquito. Sí. Paquito, ¿qué te parece ahí mi amiguito Cecita? Genial el amigo, genial. Wow. Y muy buena recomendación que nos dio a todos, que debemos colocar la basura al basurero. Muy bien. Genial. Muy bien, dale la mano a Cecita, al Paquito. Uy, choque las patitas. ¡Chip! Una vez más. Ya, mi colita. ¿Quién te pisó tu colita? Ay, te engañé. Tan engañoso. Lo siento tan mucho. Engañoso. Ay, no. ¿Estás bien entonces? Sí, estoy muy bien. A ver, para la fotito aquí central, voy a llamar a mi fotógrafa sin cámara para junto a Paquito. Paquito y Cecitar. Ahí, Paquito, antes de la entrevista, porque tenemos que conocerlo a Cecitar y a fondo a Paquito también. Ahí está la foto. 3, 2, 1. Parece latigazos. Eso, muy bien. Ahí está la foto. Ahora sí, siéntate, Paquito. Vamos a escuchar una hermosa canción porque esta mañana vamos a compartir junto a la música de Coco porque hemos venido a escucharlo a mi amiguito Cecita. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and now I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars, I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here and one right there, and now I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere, and I got a girlfriend everywhere, and I got a girlfriend everywhere. 607-33371. Loco, sí, me encanta estar loco. ¿Por qué? Les digo, ¿por qué, amiguitos? Porque el loco es aquella persona que piensa diferente a todos. El chapateo. Cómplices. ¡Eso! Y vamos a dar la bienvenida a mi amiguito Cecitar. Cecitar, ¿cómo está? Buen día, Cecitar. Hola, Cesar. Hola. Ahí está. Cecita, ¿cómo está? Buen día. Estoy muy bien. Muy bien, Cecita. Tú, a ver, coméntame, quiero conocerte ahora al lado de Paquito, al lado del semáforo, al lado de Paquita, al lado del gallito, al lado del burrito. Cecitar, ¿cuál es tu nombre completo? César Joel Sánchez Lafuente. César Joel Sánchez Lafuente. Joel Sánchez La Fuente. Cecita, ¿cuántos años tienes? 11. 11 hermosos añitos. ¿De dónde ha nacido que tú cantes como Coco? Bueno, primeramente el canto me nació de mi papá, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tu papá qué hace? ¿Canta? Porque yo cada vez mi papá es cantante también. ¿Ya? Cuando él iba a ensayos, yo veía cómo cantaba. De ¿ya? eso aprendí a cantar. ¿Ah, sí? En los sí. ensayos tú lo veías a tu papito cantar sí. y tú te nacías a cantar también. Sí. ¿Qué canción has cantado por primera vez? La Mochila Azul. ¿Ah, sí? A ver un poquito. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Eso, muy bien. ¡Wow! Esa voz, caramba. Caramba, hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien. Esa es la primera canción que tú has cantado, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y qué más? ¿De dónde más ha nacido aparte de los papás? Bueno, de la familia de mi mamá y de mi papá también. ¿De la familia? ¿Cómo? A ver, explícame. De mi papá, sus abuelos, su papá eran músicos también, tenían una banda. ¿Ah, sí? Sí. Y de mi mamá era una banda folclórica, La Caíz. Sí, sí, ¿cómo se llama? La Caíz. La Caíz, ¿y qué? ¿Y Laicas? ¿Y qué ritmo te tocan Laicas? Tocan folclor. Folclor. Sí. ¿Y de tu papá? De mi papá era... tocaban todo tipo de música. Ya, y también de ellos dos has aprendido a cantar. Claro que ¿y sí. ¿Y tú has nacido así cantante o has ido a algún instituto o tu papá te ha enseñado? ¿Qué ha pasado? No, solo fue en un instituto, que era el Escala. Escala, ahí ibas a aprender todos los días. Sí, me enseñaron técnicas de calentamiento y demás cosas. Ya, y para Cecitar, ahora tú, ¿ya dónde vas cantando? Bueno, por el momento mañana voy a estar cantando para una kermés. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Dónde más has cantado? A ver, coméntame. He estado en el Miss Cochabamba. Ya. He estado en la Feico Bowl, en el escenario principal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Este año? Sí. En el mes de abril, ¿verdad? Sí. ¿Ya? ¿Dónde más? He estado en el Día del Niño cantando para desde Tiquipaya hasta cosa, en todo tipo de canales. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! ¿Entonces eres famoso? Se podría decir que sí. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Cecitar! Cecitar, ¿tú qué quieres ser de grande? Bueno, quiero ser un músico, ¿no? Que es lo que a mí me gusta hacer y me nace del corazón ser eso. ¿Quieres ser músico? Sí. ¿Quieres ser cantante? Sí. ¿No quieres ser futbolista? No. ¿No quieres ser policía? No. Si ahorita Paquito te dice, vámonos juntos a trabajar, ¿no quieres ir? Lo puedo pensar. Ah, lo vas a pensar, muy bien. Puedes ser policía también. Muy bien, Paquito está junto a ti, compartiendo. Paquito, a ver, Paquito, coméntame, ¿qué te parece lo que te dijo mi amigo Cecitar? Es cantante desde hace mucho tiempo. Genial, es un famoso, un niño famoso, y que todos los niños que están escuchando en la casa deben seguir su ejemplo. Sí, ¿no? Tanto tiempo cantando, ¿tú te animarías a cantar, Paquito? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, y si Cecitar te dice, vámonos a trabajar juntos cantando y deja de ser Paquito, ¿tú aceptas? Voy a ir a bailar como Paquito. Ah, lo que mientras Cecitar canta, tú vas a ir a bailar como Paquito. Sí, pues es parte de su staff. Ah, muy bien, me parece muy bien. Mientras estamos con Cecitar, Paquito, por favor, ¿a quién tienes al lado tuyo? Bien, tenemos a mi lado derecho, al Junior Gassid. ¿Dónde está? Ah, ponte de pie, por favor, y dime tu nombre, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ibar Andrés Alemán Balsam. Iván, Ibar, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. 12 años. ¿Tú has nacido para ser Gassid? Ah, sí. ¿Qué es lo que te encanta hacer en Gassid? Primeramente, nosotros nos especializamos en primeros auxilios y cuidar la naturaleza. Wow, en este momento, si Paquito estaría mal de su patita, ¿tú estarías junto a él? Sí. Solucionando ese problema. ¿Te sí. parece bien, Paquito? Uy, eso me encanta, me encanta, me encanta. ¿Te gusta que te soben la pancita? Sí, por favor. Ya es hora. A ver, ráscale la pancita. qué contento se pone Paquito. Muy bien, gracias, Ibar. Toma asiento, por favor. Vamos con el siguiente. Tenemos el semáforo. Al semáforo, ¿me puedes explicar, Paquito, qué son esos colores que tiene al lado tuyo el semáforo? Muy bien. El semáforo es un dispositivo que nos ayuda a regular el tráfico vehicular. Tiene tres colores. Ya, ¿cuáles son? El color rojo, el color amarillo y ya. El color verde. Ya, ¿qué significa el color rojo? El color rojo significa pare. Alto. Alto. Ya. Sí. Y el color amarillo significa precaución, porque ya va a cambiar de color. Ya. Y el color verde significa que avance, que continúe. ¿Eso es para las personas, para los autos, para los animales, para qué? Sí, también. Son para los señores conductores que están al mando del volante. ¿Ya? Y también para los señores peatones. Ya. Por ejemplo, si Cecitar va a estar en la esquina de una avenida principal y va a estar el semáforo en amarillo, ¿qué significa eso, Cecitar? Que debemos, como dijo, debemos tomar precaución. ¿Eso está bien, Paquito? ¡Exactamente! ¡Qué capísimo! ¡Qué capísimo! Sí, ¡Choque los cinco! ¡Es capísimo, Cecitar, además de inteligente! Wow. Cecitar, ¿tú respetas el semáforo? Sí, a mis papás, mi papá maneja la moto y mi mamá también, y los siempre les digo que respeten los semáforos, que puede haber algún accidente. Ah, muy bien. ¿Qué significa el rojo? Que paren. El amarillo. Como dijo, precaución. El verde. Continúen. El amarillo. Precaución. El rojo. Paren. El verde. Continúen. El amarillo. Precaución. Eso, muy bien, Paquito. ¿Aprobado? Aprobado con 100 y con 200 y con 500 y con 1000 puntos más. Dale un abracito, por favor. Un abrazo fuerte. Un abrazo para que siempre esté. Eso. Eso, muy bien. Eso me gusta. Y también un abrazo al semáforo. Sí. Al semáforo, eso que siempre vamos a respetarlo, sí. En cada esquina, ¿verdad? Cuidado con los lentes. Sí, eso, ahí está el semáforo, muy bien. Paquito, coméntame, ¿quién está al otro lado, al lado de Cecitar? Bien, está la Paquita, amiga Paquita. Paquita, ¿qué es lo que realiza? Está mostrando una señal de información. ¿Ya? Y es de color azul. Ya. Tiene la letra P, que significa parada. Ajá. Y más abajito tiene una figura. ¿Ya? Una persona en silla de ruedas. ¿Ya? Que significa que esta parada es exclusivamente para personas con discapacidad. Muy bien. Paquita, específicamente, ¿qué trabajo realiza junto a ti? Ella es la que me ayuda en los eventos en educación vial por todos los colegios y educativas que vamos. Ella es mi acompañante. Junto con ella conducimos el programa. Ya. Muy bien. Ella siempre te acompaña en todos los trabajos que tú tienes, ¿verdad? Así es. Muy bien, Paquito. Al lado de Paquita tenemos a la Paquita Junior. Ah, Paquita Junior. Sí, Paquita Junior. ¿Qué es lo que realiza Paquita Junior? También hace trabajos de educación vial con los juegos. Ah, sí, con los juegos. ¿Enseña a quién? A los niños. ¿Ya? A los niños de inicial y primaria. Muy bien. ¿Qué es lo que específicamente enseña Paquita Junior? La Paquita Junior se enseña las señales de información. ¿Ya? Estas señales son aquellas que nos prestan servicio más adelante en la carretera. Muy bien. Por ejemplo, tenemos ahí la señal que está agarrando Paquita Junior. ¿Ya? Servicio de hospital. Muy bien, es una cruz de color rojo, ¿verdad? Exactamente. Al lado tenemos otro personaje. Tenemos aquí, amigo, al burrito que tiene derecho a equivocarse. ¿Ya? Este burrito, ¿qué papel juega? También juega con los niños, aprendiéndolo y enseñando las señales preventivas, que son de color amarillo, ¿ya?, y de color negro. La señalización preventiva son de color amarillo y de color negro. Ah, muy bien. ¿Dónde encontramos esas señalizaciones preventivas? En las calzadas, en las calles, en las carreteras. ¿Ya? Y el conductor, ¿ya?, al ver esta señal de color amarillo y de color negro, muy bien, ¿ya?, debe bajar la velocidad. ¿En su auto tiene que pisar el freno así bruscamente? No. ¿Cómo entonces? Tiene que bajar la velocidad lentamente y pausar. Interesante. Muy bien, él nos ayuda entonces con esa señalización. Exacto. La señalización que está agarrando es de color amarillo. ¿Qué significa? Hay una persona allí, ¿ah? Con una herramienta de trabajo, en este caso una pala. Y eso significa hombres trabajando. Por lo tanto, el conductor tiene que bajar la velocidad. Muy bien. Hay muchos de ese mismo color, ¿verdad? Sí. Ya, al lado tenemos a otra hermosa niña coqueta que dice Gasip en su gorrita. Así es. A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas, princesa? ¿Tu nombre? Jimena Vargas. Jimena Vargas, eres una niña fantabulosa. Gracias. ¿Cuánto tiempo estás en Gasip? Un mes. ¿Un mes? ¡Wow! Estás un... Un año. Ay, un año estás en Gasip. Sí. Un mes ya en el programa. ¿Estás nerviosa? Sí. Ah, Chechita, ¿le estás bien? Uy. No. Bien, Jimenita. Ay, no. Jimenita, ¿qué es? ¿Por qué eres Gasip tú? ¿Qué ha pasado? ¿Te han obligado o qué? No me han obligado. Me gusta ser Gasip. ¿Tú de grande quieres ser policía? Sí. ¿Qué más? En caso de que tú no seas policía, ¿puedes ser bombero? ¿Qué te gustaría hacer? Igual que el niño, cantante. ¿Quieres ser cantante? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Qué música te gusta cantar? Románticos, de todo un poco. A ver, cántanos un momentito, un poquito nada más. Cualquier canción, el que te guste, el que más te sepas la letra. Ahorita no me acuerdo bien. Vamos, arroz con leche. ¿Sabes esa canción? Sí. A ver, canta. Arroz con leche, me quiero casar. Eso, muy bien. Gracias, Jimenita. César, tú Paquito, sí, vamos sí, a sí. cantar una canción con César, ¿ya? Ya, muy bien. Él canta las canciones de Coco. ¿Qué canciones conoces de Coco tú? A ver. No sé, ¿qué temas hay? ¿Qué canciones conoces de Coquito? O sea, ¿has visto la película de Coco? Claro que sí, un tema que me gusta mucho y se llama... Recuérdame. Ah, recuérdame, conoces sí, muy sí. bien. ¿Así? ¿Y esa canción dónde la has escuchado? Ahí en la película. Sí. Que casi lloré. ¿Ah, sí? ¿Casi lloraste? Te dame dos o tres lágrimas. ¿Sí? ¿Qué te parece si cantamos junto a Chechita? Sí, eso me gusta. Muy bien, vamos a recibirlo aquí en directo. Preparamos micrófono, preparamos la voz de Chechita. Eso, muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aquí está César Joel cantando música de Coco. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tenderás. A solas yo te cantaré, soñando en el regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. Cómplices. Cómplices. cómplices. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que mis brazos tú estés. Recuérdame. Muchas gracias. Parezco Paquito. Paquito, ¿estás ladrando? ¡Qué hermoso! Sí, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Paquito? ¡Bravo, bravo, bravo! Sí, otros aplausos. ¡Más aplausos! ¡Más aplausos! Muy bonito, muy bonito, Cecita. Sí. Cecita, increíble lo que cantas. Me encanta lo que cantas. Fascinante. ¿Te sabes muchas canciones de Coco? Sí. ¿Cómo cuáles? Estaba ensayando El latido de mi corazón y Un poco loco. Un poco loco. También vamos a cantar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cecitar, dime, en todas las presentaciones que has tenido, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Alguna anécdota? ¿Te has resbalado? ¿Te has caído? ¿O alguna persona te ha regalado algo? ¿Qué ha pasado? ¿Algo no, que te haya... he tenido muchos problemas con el sonido. ¿Qué? A ver, cuéntame. Bueno, hay algunos que no me llaman a cantar, pero sin embargo, no, sin ofender, no saben poner, arreglar el sonido. Ya, y eso fallaba, ¿verdad? Cuando sí, cantabas. Mucho. ¿Y qué más? Cuéntame. Solo tengo esa anécdota. Muy bien, Cecita, me ha gustado cómo has cantado. Vamos a volver a escucharte cantar. Obviamente que todas las personas que deseen felicitar, llamar, mandar sus mensajes, lo pueden hacer aquí al programa Cómplices. Y obviamente estamos a nivel nacional gracias a Radio La Cruz del Sur, desde la ciudad de La Paz, 95.2, a toda la ciudad que va en 720 AM también para la ciudad de La Paz. Estamos gracias a también Radio Panorama para todo el Valle Alto de la ciudad de Cochabamba, Aranita, Arata, Clisa, Misque, Punata, todas esas provincias nos ven, no, nos escuchan y nos ven mediante las redes sociales gracias a Radio Panorama. También en la zona andina estamos en Tapacarí, Arque, en Tacopaya, gracias a Radio Andina. En Cochabamba, Frecuencia Policial 101.2 para toda la ciudad de Cochabamba, compartiendo todo este saber, todo este canto compartiendo. Y obviamente, usted se puede comunicar también a la línea de teléfono que está habilitada. Es el 448-1454. Le vuelvo a repetir, vaya por el lapicito, vaya por la gomita, por el papel para anotarlo. Es el 448-1454, la línea telefónica para que usted se pueda comunicar y pueda tener contacto también con Paquita, con Paquito, con nuestro amiguito Cecita Joel, que va a estar cantándonos más temas del show de Coco. Cómplices. 607-33371. Muy bien, ha llegado el momento de trabajar todos juntos. Ya a todos se les ha repartido una hoja en blanco. Y tienen un lapicero. Todos los niños, Paquito también va a dibujar, Paquita también va a dibujar, las niñas de Gasib, el burrito, Paquita Junior, Joel, también Paquito, ¿dónde está tu lapicero? ¿Dónde está tu lapicero? Ah, ahí está, muy bien. Ahí está. Estás perfecto, Paquito, ¿verdad? Sí, ya conseguí mi lapicero. Eso, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a dibujar todos, ¿de acuerdo? César, vamos a dibujar, ¿ya? ¿Cecitar? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar lo que entendamos de un cuento, ¿te parece? Ok. ¿Sí? todo lo que te imagines en el cuento, vamos a escuchar un cuentito y nosotros vamos a dibujar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vas a dibujar ahí todo, ustedes, todos los de Gachín, todos los que estamos acá, vamos a dibujar. Y las niñas y los niños que quieran dibujar, pueden hacerlo. Vamos a lanzar un cuento. Y de ahí ustedes tienen que imaginarse y van a dibujar. Y eso nos pueden enviar mediante WhatsApp al número de frecuencia policial. Al número de WhatsApp de frecuencia policial, que el sargento lo va a decir. Que el sargento siempre lo tiene a la mano el número. Que nos va a compartir con nosotros el número para decir a toda la población que nos escuchan. ¿Cuál es el número, sargentín? Sargentín, ¿dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Yo les digo. A ver, ¿cuál es el número de WhatsApp para que puedan enviar sus dibujitos? El 7609-1028. Muy bien. Una vez más, para que los niños despacito vamos a anotar todos, ¿ya? Muy bien. Lentito, atento, poquito. Atento. ¿Ya? ¿Cuál? El 7609-1028. Muy bien, ahí está, es el número de WhatsApp para que los niños que deseen dibujar en sus casitas puedan enviar mediante WhatsApp, y que nosotros acá también vamos a tener ese dibujo. Estos dibujos, Paquito, lo vamos a exponer en una feria infantil. Tenemos dibujos de el, ¿cómo se llama? El antiguo invitado, Capitán Xero Bashura. Ahora de Paquito también vamos a tener el dibujo, ¿no? Qué bien. Vamos a exponerlo, Paquito, ¿te parece? Genial. Nos vas a acompañar también, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, vamos con el cuento entonces. Atentos, en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cómplices. Un cuento para educar. Una flor con suerte. Esta es la historia de una flor que creció en medio de una carretera. Todas las flores miraban a la florecilla con pena. Pobrecita, has crecido en un sitio muy peligroso. Por ahí pasan muchos coches y te pueden aplastar en cualquier momento, le decía una de sus nuevas amigas. No os preocupéis, estoy justo en medio de la carretera y con un poco de suerte no me pisarán los coches con sus ruedas. Podré disfrutar con vosotras de esta linda primavera, explicaba la optimista florecilla. De repente el suelo comenzó a temblar y a lo lejos todas las flores podían ver con terror cómo un camión se acercaba a gran velocidad. Dentro de él se encontraba al volante un hombre que, al ver a la florecilla en medio de la carretera, pensó: ¡qué flor más bonita! ¿Qué hará ahí tan solita? Cuidado tendré y no la pisaré. El camión pasó justo por encima, pero con cuidado para no aplastarla con sus grandes ruedas, y solo aire le hizo. Llegó la noche y dejaron de pasar coches. Amaneció un nuevo día de primavera y comenzaron a pasar más coches por la carretera. Todas las flores empezaron a temblar al ver que un coche rojo venía a gran velocidad. Dentro de él iba conduciendo, con la música a todo volumen, un joven que, al ver a la dulce florecilla, pensó: ¡una flor en la carretera! ¡Bah! ¡Es una flor cualquiera! Se oyó como un trueno cuando golpea con fuerza el suelo. Al instante, todas las flores rompieron a llorar cuando se dieron cuenta de que la bella florecilla había sido aplastada por el veloz coche. Llegó la mañana y todas las flores no paraban de llorar. Miles de lágrimas a la carretera fueron a parar. Llorando y llorando, la tarde también pasaron y muchas lágrimas más a la carretera arrojaron. Ya era de noche y el llanto no cesaba, y miles de lágrimas la carretera mojaban. Comenzó un nuevo día y todas las flores todavía tenían lágrimas en sus pétalos cuando se dieron cuenta de que la dulce florecilla estaba de nuevo en la carretera. Justo detrás de ella habían crecido dos flores más, y detrás de esas dos flores crecieron tres más. Ninguna de las sorprendidas flores se lo podía creer y le preguntaron a su querida amiga: ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible este milagro? A lo que la flor con suerte le respondió: Vuestras lágrimas de amor y cariño han llegado a mi corazón y también al de la Madre Tierra. Vosotras y ella me habéis dado fuerzas para crecer de nuevo y además con nuevas amigas. Muchas gracias por salvar mi vida. Ese mismo día pasó un coche del ayuntamiento por esa carretera. El conductor, al darse cuenta de lo bellas que eran esas florecillas que habían crecido en ese lugar tan peligroso, pensó: ¡qué flores más bonitas! ¿Qué harán ahí tan solitas? Donde han crecido, una rotonda pondremos. Y de esa manera las salvaremos. Todo el mundo las verá y con ellas podrá disfrutar. De esa manera, todas las flores del arcén, la florecilla con suerte y sus flores de atrás, fueron plantadas juntas en una preciosa rotonda en la que sus lindos colores alegraban la vista de todo el que pasaba por allí. La flor con suerte aprendió, gracias a sus buenas amigas, que lo más grande del mundo es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, cariño y amor. Escuchamos muy atentamente entre todos los niños, todas las niñas en este programa Club Cómplices a nivel nacional. Juntos seremos por ti. Mientras van terminando el dibujo, ustedes, mis amiguitos, mis amiguitas, ahí que están en la casita, en el auto, en la feria, en la plaza, en la terraza, en la casita, vayan terminando los dibujitos y vayan mandando al número de WhatsApp que tenemos aquí de Radio Frecuencia Policial. El número de WhatsApp es el siguiente: 760. No es el número de WhatsApp, es el mismo que tengo. También a los niños, ahorita les doy el número de celular de WhatsApp de la policía, de la Frecuencia Policial. También pueden comunicarse al 448-1454. 448-1454 para que envíen sus saluditos ustedes, mis bodoquines. Papaces y mamás están bien. Aquí, Paquito, y también mi amiguito Cecita, ¿ya terminaste de dibujar, Cechal? Sí, pero se me da un poco mal. Muy bien, terminamos, vamos terminando de dibujar. Ustedes, ¿cómo se imaginaron este cuento? ¿Qué es lo que aprendieron? Ahí está Paquito dibujando también. Está tan nervioso, Paquito. ¿Qué pasó? ¿No entendiste el cuento o qué? Entendí el cuento, entendí. Ah, ¿estás es que dibujando? Hay muchos árboles en el dibujo y ya sabes qué quiero hacer. No, con calma, Paquito. Vamos, porque ese el dibujito que estás haciendo, vamos a exponerlo, ¿ya? Muy bien. Termina de dibujar, terminen todos de dibujar, porque cada uno va a explicar su dibujito. Vamos a, va a decir qué es lo que entendió del cuento. Así es que vayan terminando y los niños en la casita ya terminaron. Vayan terminando y envíen sus dibujos al WhatsApp, al siguiente 760-91-028. 760-91-028. Es el número de WhatsApp para que puedan enviar sus dibujos. Y lo tienes que aprovechar. 607-33371. Rompe la vara, pon tu luz de marcha. Llama a tus amigos, ellos sí te comprenderán. Mientras van terminando el dibujito, vamos a hablar con Paquito. Paquito, ¿tú ya terminaste de dibujar? sí, algunas cosas más, algunos puntitos más y ya está, ya bien, está. Bien, muy bien, vamos a dejar a Paquito dibujando, ¿ya? Pero queremos conocer quién es Paquito. Paquito también está junto a otra persona, quien es su productor, el quien ha creado Paquito en la ciudad de Sacaba. Vamos a conocer a esta persona. ¿Cuál es tu nombre? Primeramente quiero conocerte. Tu nombre, por favor. Muy buenos días, amigos de la Caja Radial, Frecuencia Comercial. El sable social segundo, Manuel Enseña Flores, soy el encargado del grupo Gasín Sacaba. Muy bien, suboficial Encinas, ¿cómo ha nacido esta idea de crear un muñeco para que pueda compartir con los niños? Bien, bueno, Paquito ya siempre existía, era el ícono de la policía boliviana. Ajá. Solo nosotros les hemos dado algún tipo de temática para que vaya irradiando algún tipo de información a los niños con referencia a educación vial, ya, el buen trato y seguridad en el hogar. Muy bien. Y Paquito, ¿cuántos lugares ha visitado? Bien, hemos estado prácticamente por todo el departamento de Cochabamba. Hemos visitado unidades educativas, inicial y primaria, tanto del Cercado como de Sacaba y desde luego las provincias también de este departamento. Quiero que me diga, ¿quién es el suboficial Encinas? Muy al margen de Paquito, ¿quién es suboficial Encinas? Bien, es un esposo, tiene 3 hijos, todos pequeñitos todavía. ¿Cuántos añitos tienen ellos? Bueno, la mayor tiene 8 años. Ya. La que le sigue tiene 6 años. Y el ultimito, que este 14 de septiembre está cumpliendo su primer año. Toda una cochabambina, ¿no? Así es. y suboficial Encinas, ¿qué es lo que más le ha encantado hacer la voz de Paquito? Bien, hemos tratado de darle vida a Paquito, ¿no? Y la idea es poder hacer la interacción con los chicos, con los niños, y poder que los niñitos también puedan recibir de una manera muy, muy jovial, muy alegre a Paquito. ¿Le encanta a Paquito? Sí, sí, reitero, es un ícono de la policía boliviana y el mejor instrumento para llegar a la niñez. ¿Cuánto tiempo que está con Paquito? Bien, este es mi segundo año en Sacaba, trabajando con el grupo Gasip. Y en el segundo año estamos metiéndole mucho, mucho, mucho con ganas. ¿Lo hace por cariño a los niños o porque usted tiene niños en casa? Bien, es una mezcla de todo, ¿no? Al principio soy policía y el afán de que se cumplan las normas, el afán de que desde pequeñitos inculquemos, concienticemos a los niños qué tan importante el respeto a las normas, uh-huh, las normas legales. Desde los valores que nos dan en la casa de pequeños, yeah, y de repente reforzar un poquito más a ello y hacer que ese niño desde pequeñito cumpla las normas y desde luego no tenga problemas ya cuando sea grande. 2, tengo mis hijos, creo que mi pasión son los niños y recuerdo que de chiquito yo, cuando estaba estudiando en Ciudad de la Paz, la primera instrucción que vi por la televisión de un consejo fue pues por Paquito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo ha conocido en La Paz? En La Paz. Ya. Él cantaba la canción, decía, Paquito ya llegó. Ah, sí. Paquito ya llegó a darte información. Y todo ello. O sea, eso también me inspiró mucho. Entonces, ¿cómo le digo? Es un conjunto de emociones que, bueno, me impulsan a darle vida a Paquito y desde luego a toda la familia de Paquito, ¿no? Para en conjunto llegar a los niños. Muy bien. Paquito ha tenido mucha trayectoria desde hace muchos años y usted tiene la oportunidad de darle la voz aquí en la ciudad de Cochabamba. Más allá de Paquito, suboficial Encinas, ¿es difícil ser policía? Bueno, yo creo que todo trabajo es sacrificado, ¿no? Lo importante es que el trabajo que realizamos, qué tipo de trabajo que realizamos, desde luego que sean lícitos, sean legales. Uh-huh. Lo importante es que tú te sientas conforme, tranquilo con el trabajo y que veas que tu sacrificio tiene pues repercusión, que sirvió. Y eso yo creo que es el mejor confort de calidez de haber cumplido con la tarea, ¿no? De haber cumplido con una misión importante. especial Encina cuando recibe un abrazo de un niño que no lo conoce, que está con su moquito, todo sucito, todo cochinito? ¿Qué es lo que siente? No, los niños son, pues, ángeles en tierra. Son los más bellos que hay en la tierra. Y hay que protegerlos, hay que quererlos. Y desde luego, qué mejor que la policía, darle consejos, capacitarles, orientarles, para que sea gente de bien, hombre de bien en el futuro. Sin la voz de Paquito, dejando a un lado Paquito, el suboficial Encinas, ¿cuál es el consejo para los niños? Así como policía. Bien, como policía, primero, siempre hacer caso a los papás. Ya. Ser un niño obediente en la casa. Poner en práctica lo que el papá nos, la mamá nos enseñó. Tocar la puerta antes de ingresar. Decir buenos días, buenas tardes. Decir por favor, gracias. Y recuerde que el estudio es el mejor instrumento para ser una persona de bien en el futuro. Hay que estudiar bastante. Muy bien, gracias y aplauso para usted. Felicidades. Déjeme darle la mano y un agradecimiento primero y felicidades por darle la voz a Paquito. Es un trabajo arduo de todos los días. Hasta se tiene que pensar qué frases o qué términos va a usar Paquito y es complicado aquello. Así es. Muchas gracias. Muy bien, felicidades a todos. Y también allá a Paquito, a Paquita Junior, al burrito, a los del Gashif. ¡Ya es hora! ¡Cómplices! ¡Hora de presentar la tarea! Quienes no hicieron, vamos a tener sanciones a las contravenciones. ¡Cómplices! Muy bien, vamos a ir revisando uno por uno. Vamos terminando los dibujos. No vamos terminando los dibujos. Y los niños que nos van enviando sus dibujos a WhatsApp 760-91028, vamos a exponerlo en la página de Facebook que tenemos nosotros como Club Cómplices. Estamos arroba Club Cómplices. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Cómplices. La tareita, a ver, vamos uno por uno, vamos a comenzar por este lado, por la derecha, por mi amiguita Jimena. Jimenita, a ver, cuéntame, ¿qué has entendido de la historia que pusimos? De la historia aprendí mucho porque es una reflexión muy bonita. ¿Ya? Como por decir, florece donde sea, Dios te da una vida cada día. Eso, muy bien, excelente. Por favor, pon tu nombre, a dónde perteneces, a qué institución, tu nombre completo y tu edad también. ¿Ya, Jimenita? Muy bien. Vamos con el siguiente participante, que es el burrito. Burrito, burrito, burrito. Burrito que habla, burrito que no habla. A ver, dinos, ¿qué entendiste del cuento? Entendí del cuento que ser solidario es una vida y preocuparse por las cosas que tiene la otra persona. Es también considerar a la madre tierra. Muy bien. Muéstranos tu dibujo. Ahí está. A ver, ¿qué dibujaste? ¿Qué cosas está? ¿Qué cosas está? Ahí está. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos. Pon tu nombre también, ¿ya? Pon tu nombre para que podamos hacerlo y enviar. Creo que es este el del teléfono. ¡Sargento! ¿Dónde estás? Ah, tenemos una llamada telefónica. Creo que tenemos una llamada. No sé, vamos a verificar aquello. Vamos con el siguiente. Estamos con Paquita Junior. A ver, ¿qué entendiste, Paquita Junior, del cuento? Primeramente, muy buenos días. ¿Ya? Yo he entendido muchas cosas. A ver. Esta historia nos hace reflexionar que debemos cuidar la naturaleza, cuidar las plantas. En nuestras casas deberíamos de tener por lo menos una planta o varias, ¿no? Que todo se puede, nada es imposible, todo se puede con el amor de Dios. Muy bien, Paquita, aplauso para ti también. A ver, muéstrame el dibujo. ¿Dónde está tu dibujo? Ahí, eso, con las dos manos. Eso, ahí está la carretera, las plantitas. Muy bien. Felicidades, Paquita Junior. Vamos con el siguiente, Paquita. Paquita, Paquita, ¿dónde estás? Corazón, ya terminaste el dibujo. A ver, coméntame, con ¿qué entendiste tú del cuento? Paquita, ¿qué entendiste del cuento? A ver, coméntame, ¿qué entendiste del cuento? Muéstrame primero tu dibujo. Muestra las cámaras. Hecho, muestra todo. Ahí, más arriba. Hecho, ahí está tu dibujo. ¿Qué entendiste, Paquita, del cuento? Bueno, entendí del cuento que la naturaleza es muy bello. Muy bien, ¿qué más? Que debemos plantar árboles para que... ¿Para pichotearlos? No, para que nos den oxígeno en nuestra vida. Ah, muy bien. A ver, muéstrame otra vez, una vez más, tu dibujo. Eso, muy bien. Muchas felicidades. Quiero que pongas ahí tu nombre, ¿ya? Ahí, Super Paquita, dale. Paquita, para que nosotros podamos exponer tu dibujo, ¿de acuerdo? Ya, está bien. Muy bien. Ahora sí, vámonos al otro lado. Porque vamos a conocer el dibujo de ese Cesitar Joel. Cesitar, a ver, muéstrame tu dibujo primero. Hecho. Ah, veo árboles, veo carretera, veo también... Ah, ¿qué veo? No estoy ciego. A ver, coméntame tú, Cesitar, ¿qué es lo que entendiste del cuento? Bueno, el ser humano tiene que tener tiene que tener compasión con la naturaleza, porque la naturaleza, nosotros vivimos de ella, ¿no? Ya. Ahí tienen que tener compasión, hay que ser como el conductor que las atropella, tienes que respetar a las plantas. Eso, y para respetar a las plantas, para que el conductor respete, también usamos el semáforo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué significa qué? Paren. Paren, el rojo, ¿el amarillo? El amarillo, precaución. ¿El verde? Continúa. Muy bien, pon tu nombre a la hojita para que podamos exponer, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con el semáforo que también dibujó, ¿verdad? ¿No? ¿No dibujó? Ah, es el dibujo que le estaba ayudando a Paquito. Paquito, ¿dónde está tu dibujo? A ver, levanta, arriba. Aquí está. Ahí está. ¡Wow! Dibujaste una carretera amplia, sí, como Santa Cruz. Ajá. A ver, explícame, ¿qué entendiste del cuento? Nos dice que hay que cuidar las plantas. ¿Ya? Hay que regar. ¿Ya? Que las plantas son vida. ¿Ya? Muy bien. Quiero que pongas tu nombre ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Paquito, para que podamos exponer ahí tu dibujo a fin de año, ¿ya? Genial. Muy bien, vamos con el siguiente participante. Ibar, a ver, levanta tu dibujo. Ahí tiene la carretera también, un más árboles. Cuéntame, ¿qué entendiste del cuento? Que hay que cuidar la naturaleza y la madre tierra. ¿Ya? ¿Qué más? Que no hay que matar a las plantas. ¿Ya? ¿Qué más? No botar basura en Eso. Plantar en buen lugar. Muy bien. Expusieron su dibujo. Los niños que enviaron al WhatsApp 760-91028. Vamos a seguir guardándolo para la exposición. Cómplices. Muy bien. Ya últimos minutos del programa. Vamos a volver a escuchar. Pongan su nombre, por favor. Su nombre. ¿Ya todos pusieron? Muy bien. Vamos a recoger. ¿Dónde está mi asistonto? Es el sargentín. ¿Dónde está mi asistonto? ¡Asistonto! ¿Dónde estás, corazón? Está por ahí, siempre correteando, por aquí y por allá. Vamos a recoger los dibujos de los participantes para que podamos exponer a fin de año en las fiestas de Navidad. Eso, todos sus dibujitos con los nombres completos. Eso, vamos recogiendo porque vamos a exponer eso. Muy bien. Ahora, quiero que venga por acá el papá de Joel. ¿Dónde está, papi? Papi y mami, pasen por este lado. Pasen por este lado, papi y mami, porque vamos a conocerlo. Papito César, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí. Ya. En el programa acompañando a mi hijito. Y felices, ¿no? Felices de promocionar lo que es su carrera temprana que está pasando mi hijito. ¿Tú esperabas tener estos resultados con tu hijito? No, la verdad ha sido una sorpresa, ha sido una anécdota muy simpática y además, como ya lo dije, muy sorpresiva. Que en el colegio su profesor de música de mi hijito, ya, profesor Pedro, ajá, un saludo para él especialmente. Yo le agradezco, él es el que le incentivó la primera vez. Y dice, van a cantar, entre todos los niños en el coro, yeah, van a cantar una canción de Perito Fernández. Ya. Yeah. Dos canciones en sí. Ya. Yeah. Y un villancico, me acuerdo esa vez. Y ya le escuché cantar en el coro a mi hijito y sonaba que tenía, o sea, estaba afinado. Yeah. Y se notaba la diferencia entre los otros niños porque de él supuesto era más fuerte. Ya luego eso también vio el profesor y ya luego lo lanzó como solista dentro del colegio, su colegio. ¿Ya? Y para cantar ya solo los temas, le gustan las rancheras, empezó con rancheras, empezó, ¿ya?, con Perito Fernández. Y ha sido una sorpresa porque ha habido una mejora gradual en ese año. Y ha sido muy bonito, una sorpresa hasta para mí, porque yo en ningún momento, digamos, lo he empezado a él, cuando desde que era chiquitito lo he empezado, digamos, a molestar para que sea músico. ¿No intentabas eso? No intentaba. Yo soy de la mentalidad, déjalo ser. Ya. Si él quiere, que, ajá, lo haga, ¿no? Y siempre voy a estar apoyándolo en las actividades que él quiera. Por ejemplo, así Boy Scout, es Boy Scout, le gusta el canto, es autodidacta, porque él también ha empezado a agarrar la guitarra. Yo le daba algunas pautas breves, ¿no? Pero él ya con el famoso YouTube, tú sabes que todo se aprende. Ajá. Y aprendí a tocar la guitarra, el ukulele. ¿Tú eres músico? Sí, soy músico. ¿Cantas, tocas, qué haces? Bueno, soy músico ya casi como 22 años. ¡Wow! Muchos años. Empezó desde abajo, ¿no? He empezado desde, como se dice, cargador de equipos, ¿no? Ya. Y me gustaba la música y cargaba los equipos y ya luego gradualmente hasta ahora, mira dónde estoy, ¿no? Sé cómo cantando sus agrupaciones. ¿Actualmente en qué grupo? A Banda Latina, sí. ¿Tienes algunas tocadas este fin de semana o qué? Sí, justamente desde el jueves hasta el martes. Muy bien. ¿Dónde está la mamá también que ha sido parte de este resultado que se tiene, ¿no? A Joel. Mami. Un gran apoyo para mami, eso. Coméntame, más allá de lo que el éxito que está teniendo en este momento, ¿qué es un hijo para ti? Bueno, pues así ha sido lo máximo que ha llegado a mi vida. Me sorprende cada día más con todas sus actividades, la iniciativa que él tiene para superarse, tanto en el estudio como en el canto. No es conforme, ¿no?, con sus actividades, siempre quiere más. ¿Te gusta lo que está haciendo? Claro, como mamá, ¿no? Me encanta, me enorgullece, me sorprende su actitud, ¿no? Ajá. ¿Qué actitud tiene? Muy consciente, muy maduro. ¿Ah, sí? Sí, pero ya tiene 11 años, sí. ya es todo un don. Un señor, don un César, caballero, es. Don César. Bien, quiero que me des un mensaje a las mamás para que podamos, no instruir, sino querer amar a los niños para que ellos escojan ser lo que les guste. Bueno, no, personalmente a mí me ha costado la idea porque su papá es músico. Ajá. Yo siempre le impliqué a César el estudio ante todo, ¿no? Ya. Entonces, él me ha demostrado que puede los dos encaminar, ¿no? Entonces, como mamá, he aceptado todo eso, le apoyo en todo lo que venga y aconsejar, ¿no?, a las mamás que den el apoyo a sus hijos. Si sus hijos se tienen iniciativa en algo, ajá, apóyenlos, aconsejenles. Tampoco es bueno llamar la atención, golpear, reprender, porque los enterca. Entonces, lo que yo he hecho siempre con César, le explico todo lo que es en una bandeja, ¿no? Con lo que es bueno y lo que es malo, lo que él tiene que aprovechar, ajá, y con lo que él se va a arruinar. Aparte de cantante, ¿qué es lo que también le gusta hacer? Ay, las tareas, me tortura. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo, sí, que le encanta? ¿En qué materia es? Matemáticas, así, lenguaje, le gusta la historia, sociales. Muy bien. No. ¿Él estudia en qué unidad educativa? Eliodoro Villazón. ¿Eso dónde queda? Al lado del parque El Gusanito, a la espalda del parque acuático. También Puente Huaynacap. ¿Es chimba eso? Sí. Ah, por chimba. Muy bien, mami. Felicidades a ustedes. Y espero que no sea la primera vez en tenerlo en el programa. A ustedes y a Joel también, para que sigamos compartiendo otro fin de semana. No, claro que no. Estamos siempre dispuestos, ¿no? Para poder venir a la radio. Aparte, queremos promocionar junto con ustedes el nuevo tema que mi hijito está sacando. ¿Así? La Cochabamba, ¿así? Como buen cochalito. A ver, coméntame. Ya para este 14 de septiembre está sacando un tema. ¿Ya? En homenaje a Cochabamba, ¿no? ¿Él está cantando? Sí. Ah, wow, muy bien. ¿Todavía no ha salido ese disco ya? Estamos en proceso de grabación, ya finalizando todo esto. Tenemos el apoyo, gracias a Dios, de grandes artistas, ¿no? Como el señor Edwin, ex vientista de Bonanza, que ahora está con Yuri Tuna, y con la señorita Karen Arce. Muy bien. ¿Eso para qué fecha se tiene estimado? Ya en esta semana ya que viene, ya terminamos la grabación y después nos vamos con el videoclip. Pero antes del videoclip ya queremos estrenar para el aniversario de Cochabamba. Exacto, porque Cochabamba va a ser cantado por el niño, ¿no? Sí, un homenaje de Cochabamba, ¿no? Como el escochalito. Ajá. Muy bien, mami. ¿De dónde es usted? La Paz. La Paz y papá también. Sí, también, son paseños. Paz, sí. Ya está Cochalito departamentalizado, ¿no? Sí. ¿No le gusta La Paz? A César. A César, sí, a César le gusta, sí. Hemos ido pues a los teleféricos. Ah, sí, es muy bonito allá, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias, mami, papi también. Si quieren mandar algún cumpleañero, saludos o alguien. Bueno, pues un saludo para todos los que nos escuchan. El consejo es que apoyen mucho a sus hijos, encaminarlos por el buen camino, ¿no? Ya. De la limpieza, la obediencia, respetar siempre a las personas adultas. Y como no, aquí tránsito, señalización y todo eso. Muy bien, ¿necesita alguien? ¿Algún saludo o algo? No, nadie, en especial, ahorita no tengo. Nadie te quiere. No, nadie todos me quiere. Solo a mi esposa. Ah, muy bien. Seguimos entonces. Muchas gracias a la papá, a la mamá y al papá que están compartiendo también junto a nosotros aquí en el programa Club Cómplices con todos los niños. Viene, vamos ahora a escuchar cantar. Vamos a ponernos de pie todos. Y también a Joel, porque va a cantar otra canción. Y la otra canción va a hacernos cantar también a nosotros, así para que estemos junto a ellos acompañándoles y así podamos grabar y también sacarles fotos, ¿no? Y así también compartir con todos los niños quienes nos van escuchando aquí por Frecuencia Policial desde la ciudad de Cochabamba. I got girls worldwide on the planet. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl right here. Muy bien, es momento de bailar. Nuevamente presentamos a Joel, César Joel Sánchez, quien nos va a cantar otra canción del show de Coco. ¿Seguimos con Coco? Es otra canción, muy bien. Ahí está, aplausos para César. Estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de tus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas cómplices. ¿Qué tiene? ¡Venga! Despiértalas con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de tus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Cómplices. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzuras. Contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los. Muy bien, felicidades. Felicidades, Paquito, ¿dónde estás, Paquito? Es momento de irnos, es momento de compartir con todos los niños también, ya no en la radio, sino en todas las casitas. Gracias, Cecita, gracias, Paquito, gracias a todos los niños. Paquito, ¿dónde estás? Aquí estoy. Paquito, ¿qué te parece si nos despedimos con de la radio, de todos los niños de este programa? Recomendando y también dando a conocer las actividades que tiene Paquito en Xacaba. Muy bien. Este martes estamos en la unidad educativa El Morro. Durante la mañana vamos a estar dando educación vial. Iremos con todo el grupo de Legacy y el evento Vida sin Límites, Educación Vial. Muy bien, ¿en qué parte? En la unidad educativa El Morro de Xacaba. Ah, muy bien. Invitamos a todos los niños y a todas las niñas que se aproximen ahí porque Paquito va a estar compartiendo, ¿verdad? Así es. Exacto, muy bien. Tenemos dibujos también que llegaron. Gracias. ¡Oh! Dice, hola cómplices, ¿aún se puede enviar los dibujos? ¡Claro! Estamos recepcionando. Aquí está el nombre de la persona. Dice, Yanis Zurita, que dibujó un arbolito, dos cerros y también ahí el solcito. Muy bien. Qué bonito, tenemos qué otro bonito dibujo, Paquito. Mira, quiero que veas y dime qué es lo que se tiene. ¡Ay! Tenemos ahí dos cerros, un sol naciente. ¿Sí? Y está el río corriendo, un niño al lado de un árbol, y ahí está el cielo con las nubes. ¡Qué bonita! Lo dibujó Jaden Zurita. Muy bien, ahí Jaden Zurita, los dos niños que enviaron sus fotitos para que puedan concursar, y al final de cada programa siempre estamos regalando premios. A fin de año también compartimos con todos los niños para que puedan enviar y totalmente compartir. Ambos hermanitos, son hermanitos, Paquito. Son hermanitos, Yanni Zurita y... ¿dónde está el otro nombre? Aquí está, Jaden Zurita. Un fuerte abrazo, un saludo de parte de Paquito para los hermanitos. Ay, pórtense muy bien. Sí, ahí está, muy bien. Vamos entonces, vámonos despidiendo con otra canción de nuestro amiguito Joel, algo de Coco. Para despedirnos, algo de Coco. ¿Qué vamos a cantar con Coco? ¿Con Joel? Muy bien, ahí vamos a cantar. Vamos a volverlo a presentar, pelo blanco. Popo blanco, muy bien. Ahí está, a la cuenta de 3, 2, 1. Seguimos compartiendo con Joel. La línea está habilitada para que ustedes se puedan contactar también. El 448-14-54. Ahí están enviando saludos para Joelito, que también quiere mandar saluditos a sus amiguitos del colegio, ¿verdad? Sí. ¿A quiénes, por ejemplo? Bueno, quiero mandar un saludo a mi profesora, que es Janet Villarruel, y un saludo para todos mis amigos de mi colegio, como son Franco, y mi primo es Uber igual, y Moisés. Muy bien, entonces ahora seguimos cantando contigo, Joelito, en 3, 2, 1 y 0. Que el cielo no es azul, ay mi amor, cómplices. Pero tú dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuando, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. ¡Vamos con las palmas! Cómplices. Chiflado, tú me vuelves y eso está un poco loco. Tu mente que despegas, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Con mi cabeza juegas, todo es un poco loco. Con mi cabeza juegas, todo es un poco loco. Con mi cabeza juegas, todo es un poco loco. Con mi cabeza juegas, un poquitito loco. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades a mi querido amigo Joel Cecitar Sánchez. Él está compartiendo también con todos los niños. Paquito, nos despedimos. Ha sido un gusto compartir contigo también, Paquito. Sí, sí, sí, sí, sí. Chao, chao, chao, chao, niños. Chao, chao. Chao a ti, Jimenita, ahí en el micrófono. Chao, Jimenita. Hasta el próximo programa. Jimenita, ¿qué te ha parecido el programa? Muy bonito. Gracias. Chao. Muy bien. A nuestro amigo Burrito. Me encantó el programa. Muy bien. A nuestro Paquita Junior. ¡Genial! ¡Genial! ¡Paquita! ¿Qué te pareció el programa? ¡Paquita! El programa me pareció genial. ¡Muy bien! ¡Sí, mucho! ¡Ah, qué bonito! ¡Vamos contigo, Cecita! ¿Qué te pareció el programa? Bueno, me gustó. Espero estar en otras ocasiones aquí también. Sí, vas a estar, no te preocupes. ¡Felicidades, ya! ¡Felicidades Gracias. A ti y a tus papás también! ¡Vamos con Paquito! ¡Paquito, nos despedimos! ¿Qué te pareció el programa? ¡Muy bien! ¡Genial, genial, genial! ¡Me divertí mucho, mucho, mucho, mucho, mucho! Y espero que Cecita también nos acompañe por sacada. Sí, esperamos que sí, vamos a hacer todas las negociaciones. ¿Ya, Paquito? Ajá, te me vas a ir con cuidado, ¿ya? Sí, cuidado, sí, sí, con los autos. Sí, por la sombra. ¿Vas a respetar el semáforo? Sí, me voy a parar en cada árbol. Muy bien, pero no. Ya, muy bien. Ibarra, hasta pronto. Hasta pronto, un gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias a todos los niños. A todos los niños quienes han compartido con nosotros este programa bonito, solamente para los niños. Saludos a los hermanitos, a Jaden y Janis. Jessy también, a Silvia Lazarte. Tenemos mucha gente que se está comunicando con las líneas de WhatsApp y también con el teléfono. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Nos despedimos. Esto ha sido el Club Cómplices. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Por amor, cómplices, al rescate tú y yo.